En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín, aquí en el 107.5 FM Estéreo. Adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Felices de nuevo de poder estar aquí con ustedes. Encantados en realidad de poder nuevamente esta semana entregarles un poco de información de esa que cuesta encontrar, que nos sale en la televisión abierta. Claudio, ¿cómo están, queridos auditores? Aquí estamos mirando el sol como pega en la cualquiera. Hace dos semanas atrás comentábamos con producción, teníamos a esta hora oscuridad prácticamente. Sí. Ahora tenemos el sol pegando en la cordillera nevada. Qué maravilla, realmente. ¿Ah? Pero una imagen preciosa. Sí. Bueno, queridos auditores, para partir con el tema, hoy día vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes, pero queremos comentarles algunas cosas que conversamos telefónicamente con Marcelino Collío. Él es vocero de la comunidad Tranquil, y además es el suegro de Macarena Valdés, asesinada hace dos años atrás y sin justicia aún, y algunas cosas que nos contó realmente son sorprendentes. No completo. Ya, vamos con la entrevista entonces. Ya, debe, ¿verdad? Bien, dentro de lo que suele estar preocupado con altas actividades, siguiendo, digamos, los temas de verdad y justicia de Macarena, que es el tema que nos ocupa gran parte de la vida en estos últimos dos años. Y bueno, también conectado con las otras luchas, tanto de Quintero como de los hermanos, digamos, que están en las mismas actividades nuestras. Quiero hacer, digamos, justamente respecto de lo que pasó el día 10 de octubre, que fue el fallo de la Corte Suprema sobre la posibilidad que teníamos esperanza de la nulidad del juicio de los hermanos Trancal. Ya. Y lo grave de este asunto es que la portada del Mercurio del día 30 de septiembre salió exactamente, incluso con la misma redacción, lo que dijo la Corte Suprema el día 10 de octubre. Está súper bajo, pero Claudio, la otra palabra. Uno se hace la pregunta, bueno, ¿quién decide los fallos de la Corte Suprema incluso? Fíjate que nosotros teníamos la esperanza, porque a veces la Corte Suprema actúa en derecho. Sí. Los fiscales y los tribunales de primera instancia normalmente se dejan presionar con mucha facilidad. Pero la Corte Suprema a veces ha actuado en derecho. Pero ahora con esto no nos queda nada. Bueno, es que, a ver, yo creo primero, digamos que este es un aprendizaje. Oh. Perdón. Un aprendizaje así bien duro, una apuesta, una aterrizada violenta. Para todo aquel que tenía ilusiones de que el Estado de Derecho existe para los mapuches. Eso no es así. No hay Estado de Derecho para el pueblo mapuche, y por lo tanto, tener claro que en cualquier proceso, primero, el mapuche parte siendo culpable y tendrá que demostrar su inocencia. A diferencia de cualquier otro personaje, que sea chileno u otro de otra nacionalidad, que parte siendo inocente y hay que demostrar que es culpable si no tiene alguna queja, alguna acusación. Entonces, ese es el primer tema. Lo segundo es que efectivamente aquí hay un Estado represor que está al servicio del empresariado de este país. Entonces, cuando hay latifundistas que son dueños del poder, que están dentro de la clase que está en el poder, y presionan de tal forma al Estado, a las instituciones del Estado, estas instituciones serviles siempre van a castigar al mapuche. Entonces, es cierto, se había logrado o se logró sacar a Ramón. mayor cantidad de acusados en el caso Lucine, comenzando por la Machi Francisca y las otras 8 personas que salieron libres. El tema es que aquí había que tener algún castigado, algún condenado, ¿ya? Claro, entonces, porque la moraleja que tiene que quedar es que todo aquel que se levante contra el Estado, contra el empresariado, va a ser castigado. Y eso queda al final. Entonces, yo creo que aquí se levantó ese precedente. La máxima autoridad de este país pasó a ser cómplice de una injusticia, porque los peñes son inocentes, ya, Talcali y Pedalino inocentes, pero son condenados, y son condenados no porque hayan hecho cometido algún delito, no porque hayan incurrido en alguna falta, sino que son condenados porque son mapuches, y mapuches que se levantaron contra el sistema. Entonces, eso es. Y eso ha pasado en todas las causas. Es más, después de mucho tiempo, con la operación Huracán se logra demostrar que el Estado prepara, financia y ejecuta montajes en contra del pueblo mapuche. Y eso ha sido así. ¿Ya? Entonces, es uno de los grandes temas que considera incluso el informe entregado a Naciones Unidas sobre derechos humanos, porque esto es tan grave que tiene que ir a los tribunales internacionales, ¿ya? Entonces, yo diría que eso es una cosa, y por lo tanto lo que nos queda como mapuche es seguir luchando y seguir buscando alternativas, ya sea en Chile o en el extranjero, por donde lograr que los acuerdos internacionales se respeten, que efectivamente no haya atropellos a los derechos del pueblo mapuche, que efectivamente los compromisos de respetar su historia, su cosmovisión, su territorio, efectivamente sea así, y que no pase lo que en este país está pasando desde hace mucho rato. Eso es lo que yo te voy a comentar. El caso, pasando a otro tema, bueno, están todos los temas relacionados. El caso del joven asesinado el pasado 4 de octubre, el Alejandro Castro, el sindicalista, también está dentro de los que se rebelan contra este poder económico avalado por el poder político. Hizo recordar, tú sabes muy bien, mejor que nadie, nos hizo recordar el caso de Macarena Valdés y las características que tuvo, y que aquí parece que el montaje fue muy mal hecho, porque aparece este joven colgado en una reja que es del mismo tamaño de él, en fin, hay una serie de cosas, pero esto parece que esto no para. Claro, la única manera de parar esto es que seamos cada día más. Mira, la verdad es que efectivamente cuando yo me enteré de la muerte de Alejandro Castro y la forma en que aparece, inevitablemente me tengo que acordar del caso de Macarena, o sea, no puedo dejar de no relacionarlo. Y además yo incluso escribí una columna en el diario El Desconcierto sobre este mismo tema, y donde hablo de esto, porque me parece, digamos, tan evidente las relaciones, las similitudes que tienen los dos casos, que es inevitable compararlo. Pero también yo creo que aquí lo que tiene que extenderse, ¿quién está detrás de esto? Y aquí detrás de esto hay un empresariado que hoy día ha embestido contra varios territorios para extraer los recursos, para efectivamente llenarse de mucho más dinero del que tiene, a costa de la salud de las personas, a costa de invadir territorio, a costa de contaminar espacios hermosos que antes fueron de vida y que hoy día se va instalando la muerte. Entonces, cuando aparecen defensores de esos territorios, cuando aparecen los jóvenes líderes claros en su planteamiento, decididos en su lucha, aparecen suicidados. Porque aquí, digamos, el que no se ha suicidado, lo suicidaron. Porque años atrás, por ejemplo, el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, que muere por una bala loca, ¿ya? Una bala loca que no le pudo tocar a nadie más, pero no fue a él. Y que no sé, por todos los informes forenses, dicen que la bala fue disparada de forma directa por la forma como está la herida y no de una bala que viene cayendo a más de 1000 metros, como dice el informe pericial. Entonces, duda que hay muchas dudas sobre esto. Ahora, yo creo que tú tienes razón. Aquí el tema es cómo hoy día todos los territorios toman conciencia de que aquí hay que unirse, de que aquí hay que levantarse, de que hay que levantar la voz, de que hay que a las voces hay que poner acción para efectivamente pararse frente a un sistema depredador, corrupto, que hoy día, cuando las cosas se ponen en la balanza, no pesa la vida humana, pesa la rentabilidad que pueden dejar esos territorios para los bolsillos de los empresariados. ¿Ya? Entonces, ahí hoy día hay que tomar conciencia. Ahora, para eso nosotros hicimos algo que puede ser importante, y esperamos que así lo sea, y es que el sábado pasado nosotros tuvimos una reunión de familias. Nos reunimos con la familia de Alejandro Castro, con la familia de Juan Pablo Jiménez y nosotros, en Quintero, a conversar de esto, a compartir la lucha, a solidarizar con el conocimiento de cómo hemos enfrentado antes estos acontecimientos, pero también cómo caminar juntos y convocar a otros a caminar con nosotros en esta lucha por la defensa de los territorios, por la defensa de la vida. Entonces, en esto nos alegramos mucho haber tenido pleno acuerdo para impulsar la iniciativa que vamos a comenzar en las próximas semanas. No se escucha. Ahora aprovecho de preguntarte, estamos llenos de dudas. Bueno, tenemos un pequeño lapsus. Oportunidad, se reunió con. Y hoy día esas imágenes están siendo periciadas por un equipo de peritos forenses que nos está colaborando en el caso. ¿Ya? Donde sin duda van a aparecer nuevas peticiones. No, otros peritos. Entonces, porque además aquí hay otro tema, pues, o sea, ¿por qué hacemos esto? Porque ocho peritos. Porque la fiscalía, cuando nosotros presentamos las pruebas que dicen que Macarena la asesinaron, que Macarena estaba muerta ya cuando la colgaron, entonces la fiscalía se juega por cuestionar la autopsia que se revelaron y la doctora Cerda. Lo que nos parece, pero realmente increíble. O sea, una prueba de envergadura que la fiscalía sencillamente se niegue o cuestione o que pedimos para cuestionar en vez de investigar el asesinato de Macarena. Y eso nos parece grave. Pero entonces, producto de eso, se subieron esta imagen y todos esos otros planes que están elaborando un informe con respecto a eso. Naciones Unidas y Caballeros de hacer justicia. Porque el Estado en Chile no hemos garantizado que haga justicia. Por eso estamos recurriendo a Naciones Unidas y por eso recurrimos a organismos internacionales para que efectivamente aquí se resuelva este Estado y efectivamente a una investigación por el asesinato de Macarena. Eso es como hoy día. Ya se ha conseguido avanzar. Y sí. Como no se escucha muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Desde la playa hasta el monte, sobre la muralla. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta. Lamentablemente el audio no salió muy claro porque se sentía el ladrillo de un perro. Este señor hablamos anoche muy tarde. Este caballero pasa muy ocupado, es muy ocupado y de verdad es muy difícil pillarle. Y bueno, buscaremos traerlo para acá porque él dijo que iba a buscar la posibilidad de venir para acá en persona. Sí, bueno, pero claramente ellos no creen en la justicia. Claramente aquí hay una animadversión en contra del pueblo mapuche, en contra de todos aquellos que han sido sindicados y que finalmente, después de los primeros juicios donde salen absueltos, vuelven otra vez a un segundo juicio. Nosotros tampoco creemos en la justicia. Lamentablemente, en este país, como decía el fiscal Gajardo, se encarcela la pobreza. Y nosotros agregamos y también a los mapuches. Porque no tienen medios para defenderse del poder. Tenemos nosotros un informe acerca de las ilegalidades validadas por la Suprema en el caso Lustiger Mackay. Este informe del 13 de octubre del 2018 es un informe hecho por el Centro de Investigación y Defensa Sur, que agrupa a profesionales dedicados a investigar y documentar situaciones de vulneración de derechos humanos. Específicamente vamos a hablar de los casos más emblemáticos, en este caso el caso Lustiger Mackay. En la exposición, esto es parte del informe, es un resumen, no es el informe completo, existe. Si ustedes lo quieren, nos escriben y nosotros se los podemos mandar. En la exposición, dice, también se hace referencia a los entramados que explicarían el origen de lo que denominan voluntarismo punitivo de los jueces regionales y a las acciones orientadas a implementar esta disposición. No solo en este caso, sino que en todos en los que se persiguen mapuches. Finalmente, alertan respecto al significado que representa el reciente fallo de la Corte Suprema, afirmando que, comillas, hasta la fecha el máximo tribunal del país había sido el bastión de defensa del debido proceso y de la libertad y seguridad individual de los comuneros y sus defensores. Al validar esta forma de investigar, esta forma de condenar basado en el prejuicio y en el voluntarismo punitivo de los jueces regionales, se vislumbra un oscuro escenario para el pueblo mapuche y sus defensas en los próximos años. En el caso de las irregularidades, en el caso de Lustiger Mackay, el 11 de junio del 2018, en Temuco, Chile, el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad dictó sentencia condenatoria en contra de 3 de los 11 imputados del mediáticamente conocido caso Lustiger Mackay. Los comuneros José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron condenados como autores del delito de incendio terrorista tras el segundo juicio que se realizó en su contra, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara el primer juicio en el que de forma unánime habían sido absueltos los 11 comuneros mapuche. En esa ocasión, el tribunal, integrado por 3 jueces letrados, desestimó, además, calificar el delito como terrorista. Los mismos hechos ya habían sido objeto de otro pronunciamiento judicial en 2014, cuando fue condenado como autor del delito el machi Celestino Córdoba Tránsito. En esa oportunidad, el delito tampoco fue calificado como terrorista. Sí. La acusación en contra de los 11 comuneros, entre quienes se encontraba la machi Linconao y reconocidos dirigentes defensores del territorio y del agua, como Luis y José Tralcal, se enmarca en la permanente criminalización del conflicto político, social, cultural y ambiental que se vive en el sur de Chile, entre el Estado y el pueblo nación mapuche. Este conflicto que nace de la demanda de restitución territorial que sostiene el pueblo mapuche y de su oposición a la ejecución de proyectos extractivistas en el Gualmapu, estos mismos dirigentes han sido llevados en reiteradas ocasiones ante tribunales chilenos. Luis Trancal Quidel, por ser considerado un activo dirigente en la demanda de restitución territorial, ha sido absuelto en las 9 ocasiones en las que el mismo equipo de fiscales ha intentado inculparlo, por hechos en los que, pese a ser definitivamente absuelto, le han significado años de prisión preventiva. José Tralcalcoche es un reconocido dirigente político que ha logrado la recuperación y aprovechamiento de los derechos de aguas para las comunidades mapuche mediante la recuperación del canal Itinento, y por lo que también es objeto de persecución criminal. La instrumentalización de los tribunales de justicia para perseguir a dirigentes y autoridades ancestrales mapuches es una política que ya le significó a Chile en el año 2014 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar discriminatoria la aplicación de la ley antiterrorista a delitos enmarcados en el conflicto. La misma cuestión ha sido relevada permanentemente por los organismos internacionales de derechos humanos que conminan a Chile a dar un tratamiento político al conflicto y cesar de invocar la ley antiterrorista en contra de comuneros mapuches, normativa nacida en la dictadura de Pinochet para perseguir a la oposición política del régimen y que hoy es utilizada para perseguir a los defensores del territorio. El uso de la ley antiterrorista se explica por los efectos sociales, estigmatizadores y desmovilizadores, así como por las ventajas procesales asociadas al hecho de su invocación. Largos periodos de prisiones preventivas, en el caso de los comuneros, 1 año y 7 meses. La elevación de penas solicitadas al el secreto de la investigación para las defensas, el uso de testigos sin rostro, son todos efectos derivados de la mera invocación de la ley con independencia de los resultados absolutorios. La estrategia usada con Castro Antipán se utilizó también en el caso Luxinger Macay con José Peralino Huinca, una persona psicológica y socialmente vulnerable, al que se le ofreció dinero y protección policial a cambio de acusar a otros comuneros. Ante su negativa comenzaron los acosos, hostigamientos y apremios físicos y psicológicos por parte de la policía, quienes luego servirían como testigos de oídas de la respuesta, de la supuesta, declaración inculpatoria prestada por Peralino y que es la principal prueba de los acusadores. De esa declaración no existe ningún registro de audio ni tampoco visual, solo un documento escrito en un lenguaje sofisticado, ajeno a la realidad social del declarante, confeccionado por 2 fiscales y 2 policías y supuestamente firmado por Peralino sin la presencia de su abogado defensor. Ahí estamos dando a conocer muchas de las razones por las que decimos. Estas son bases sólidas elaboradas por un conjunto de abogados que jurídicamente avalan el hecho de que el pueblo mapuche está siendo aplastado jurídicamente, entre otras razones, aparte de la represión, por supuesto. Correcto. Dice, cuando José Peralino tuvo acceso a un abogado defensor, el día de la detención masiva de los 11 comuneros inculpados, se retractó públicamente de la declaración inculpatoria ante un tribunal de la República, en una audiencia cuyos registros son de público acceso en Internet. Denunció los apremios sufridos de parte de los policías para que firmara lo que él calificó como puras mentiras. Sin embargo, el juicio siguió adelante y en esa supuesta declaración se funda la condena de los 3 comuneros. Luego de interpuesta la querella por José Peralino en contra de los funcionarios de la PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro, por los delitos de apremios ilegítimos, la defensa de los 2 policías solicitó rápidamente el sobreseimiento definitivo, el que fue otorgado por la Corte de Temuco. Mediante un recurso de queja, la Corte Suprema, en la causa ROL número 76331-2016, ordenó reabrir la investigación hasta finalizar a lo menos las diligencias solicitadas por la querellante. El Ministerio Público se opuso en estrados. Luego, y ante la imposibilidad de sobreseer, el Ministerio Público optó por no perseverar en la investigación, impidiendo que en los hechos seguir adelante con las pesquisas. O sea, aquí hay un tratamiento puntual para los mapuches y un tratamiento distinto para los policías. Que ojo, ellos están violando la ley, están obligando y torturando a un comunero de sacar una declaración que ellos quieren, que inculpe a otras personas. Eso ocurría en época de dictadura y era atroz, y hoy está pasando igual, y supuestamente vivimos en democracia. Sí. El actor policial al margen del Estado de Derecho es una constante estructural en el sur de Chile. Actualmente, altos oficiales de la Unidad de Inteligencia de Carabineros se encuentran procesados por asociación ilícita tras descubrirse un montaje de mensajería de texto en contra de otros 10 comuneros mapuche en la llamada Operación Huracán. Ese montaje quedó al descubierto, sí, hasta de la televisión abierta. O sea, fue una cosa que... No pudieron taparlo, fue demasiado grande el escándalo. Con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, fueron intervenidos sus teléfonos y los de abogados defensores de derechos humanos. Tras no haber pruebas, estas fueron inventadas e implantadas en sus teléfonos móviles, lo cual motivó también una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. La misma unidad de carabineros es la unidad policial que en el caso Luxinger Macay implantó un arma hechiza y panfletos en el domicilio de la Machi Linconao, delitos por los que también resultó absuelta. Todas las pruebas ofrecidas por las defensas y que acreditaban la inocencia de los condenados fueron duramente atacadas por el Ministerio Público, no solo en estrados, sino también fuera del proceso. Las camareras del motel en que pasó la noche el día de los hechos Luis Tralcalquidel fueron detenidas y el local allanado. Se acusó a los defensores de presentar pruebas falsas y fueron objeto de persecución policial. Ni aún la declaración de testigos directos que acreditaban la presencia del comunero en otro lugar fueron elementos considerados importantes por el tribunal que sentenció el supuesto delito terrorista. Para los grupos defensores de derechos humanos con presencia en el territorio histórico mapuche, la sentencia condenatoria del nuevo juicio Luxinger Macay se explica tanto por la presión de los gremios empresariales que defienden las inversiones capitalistas como por las presiones políticas ejercidas sobre el poder judicial desde el gobierno central, quienes actúan como querellantes de la causa. Y acuérdense que tenemos al abogado Luis Hermosilla, contratado expresamente por el ministro del Interior para condenar al pueblo mapuche. Los principales testigos de los acusadores para contextualizar el delito como terrorista son precisamente los presidentes de los empresarios agrícolas, Gastón Camiondo, de la SOFO, y Emilio Taladriz, presidente de la multigremial. El hijo del fallecido matrimonio, Jorge Luxinger, formó parte activa del equipo de campaña del electo presidente Piñera, empresario multimillonario que utilizó como bandera de lucha en su programa el combate al terrorismo supuestamente presente en la Araucanía. Los tribunales de la región, a diferencia de lo que hicieron los jueces anteriores al juzgar estos mismos hechos, han cedido a las presiones de los poderes fácticos que buscan construir, a través de las sentencias judiciales, un nuevo paradigma del indígena, un terrorista que se opone al desarrollo. Una verdadera ola represiva se desató en la región luego de que en septiembre del año 2017 se reunieran ministros de las Cortes de Apelaciones del sur de Chile con los jefes máximos de las policías fiscales, fiscales y autoridades de gobierno. Tras esa reunión se anuló el primer juicio del caso Luxinger, en que fueron absueltos los 11 comuneros y en que se desechó el carácter terrorista del delito y se autorizaron las detenciones a comuneros que terminaron arrojando el montaje policial de la operación Huracán. Bueno, aquí tenemos que hacer un comentario porque esto es de la mayor gravedad. ¿Qué tiene que, señor auditor, qué tiene que reunirse los ministros de la Corte de Apelaciones en el sur de Chile con los jefes de las policías, fiscales y autoridades de gobierno? ¿Acaso no se nos ha dicho siempre que los poderes son independientes? Parece que no tanto, ¿cierto? Y justo tras esa reunión se anuló el primer juicio del caso Luisín, en el que fueron absueltos los 11 comuneros. Entonces, la evidencia de la presión es gigantesca. Es inevitable. Es inevitable. Y esto no es un invento nuestro, esas cosas que pasaron. Esto, de hecho, es un informe hecho por los abogados defensores de los derechos de los comuneros mapuches. Esto es la evidencia de cómo se aplasta y se busca aplastar al pueblo mapuche para hacerlo, ojalá extinguirlo, como lo hicieron los conquistadores genocidas que llegaron hace muchos años atrás, 500 años atrás, ¿cierto? Bueno, ahora viene... Eso es lo mismo que quieren hacer ahora. Ahora viene una cosa aún peor. Dos de los tres jueces que recientemente condenaron a los comuneros mapuches se encontraban postulando a juez de garantía en la ciudad de Temuco, cuyo nombramiento depende directamente del presidente de la República. Y el juez presidente de la sala se encontraba postulando además al cargo de notario en la ciudad de Concepción. Asimismo, la única jueza que había demostrado apego al debido proceso durante el juicio hizo abandono del mismo, solo días antes de conocerse el veredicto condenatorio, bajo licencia médica y denuncias de acoso laboral de parte del mismo juez presidente. Son todas circunstancias que demuestran los efectos del poder colonial capitalista en el territorio histórico mapuche. Bueno, esa jueza que salió bajo licencia médica y por presiones indebidas, a pesar de tener 12 años de experiencia, la jueza Saldivia, que nosotros la mencionamos sí. En otras oportunidades. Sí, sí, sí. Eso es la evidencia también de que este juez estaba presionando porque era presionado a su vez por el poder político, por el Ministerio del Interior, para ser más específico. Correcto. Bueno, ante tal escenario fueron presentados los recursos de nulidad ante la Corte Suprema con la esperanza de que la más alta magistratura del Estado sea inmune a los poderes fácticos que configuran el campo jurídico en la región de la Araucanía de Chile. No obstante lo anterior y en medio de una acusación constitucional interpuesta contra tres de los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema en ocasión de la libertad condicional otorgada a criminales de lesa humanidad, el lobby de parte del gobierno de Sebastián Piñera, en apoyo de los supremos, llegando inclusive a reunirse personalmente con el presidente de la Corte Suprema, permite suponer que la decisión final en el presente caso tuvo una gran cuota de presiones políticas. Más aún cuando dicha acusación ha sido desestimada con el rechazo irrestricto de toda la bancada gubernamental. Así las cosas, con fecha 30 de septiembre, a 10 días de la notificación legal de la sentencia de la Corte Suprema, el diario El Mercurio ha filtrado los términos del supuesto acuerdo de la Sala Penal, indicando que se confirmaría la culpabilidad de los comuneros, pero recalificando los hechos como delito común, quitándole el carácter terrorista y rebajando la condena. Dicha información correspondió en definitiva a los términos exactos de la sentencia dada a conocer oficialmente por la Corte Suprema el día 10 de octubre del 2018. Bueno, eso es otra cosa de que nos parece de la mayor gravedad, porque si el Mercurio, 10 días antes de que salga el fallo oficialmente de la Corte Suprema, es capaz de dar el mismo fallo, yo pregunto, o nosotros preguntamos, ¿quién ¿de quién dependen los fallos? ¿Ah? ¿Quién decide los fallos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasó con la Corte Suprema? Mira. Tal filtración da cuenta del acceso del medio más poderoso y conservador del país a los acuerdos que adoptan las salas de la Corte Suprema, lo que abre otra arista al manejo político del caso. En efecto, que dicho medio de comunicación haya publicado dicha información permite suponer que el diario que propugnó en su momento la ocupación militar de la Araucanía, que instó y justificó el golpe militar del año 73 y que ha servido durante un siglo a la propaganda de la derecha más recalcitrante en Chile, tendría línea directa con el máximo tribunal del país, a tal punto que sus fallos son comunicados a los intervinientes, a sus familias y a todo el territorio nacional con anterioridad a la notificación oficial. Lo que acabas tú de mencionar recién. Cabe preguntarse si tal es el nivel de cercanía de dicho medio de comunicación con el máximo tribunal, al punto de obtener la información de sus resoluciones con tal anticipación, ¿cuál es el nivel de injerencia que tienen en las sentencias? Si la información obtenida es fidedigna y por tanto existe un canal desde la Corte Suprema hacia el diario El Mercurio, ¿cómo funcionará ese canal en sentido inverso? ¿Qué información entregó El Mercurio a la Corte Suprema durante los dos meses entre que se alegó el recurso hasta la publicación de la filtración? Esa es la pregunta que nosotros dejamos en el aire para nuestros auditores. Al respecto, cabe destacar que con fecha 6 de enero del 2013, estamos haciendo un poquito de historia, solo dos días después de ocurrido los hechos y nueve meses antes de que la policía obligara a firmar a José Peralino la primera declaración inculpatoria, el mismo diario Mercurio, mediante un artículo de prensa, se indicaba a Luis Tralcalquidel como uno de los responsables del hecho. Esto pese a no existir ninguna evidencia en su contra, como quedó demostrado con el amparo interpuesto por el comunero mapuche tras verse amenazada su libertad y seguridad por la publicación antedicha. Pese a ello, el diario Mercurio parece haber conseguido su objetivo. O sea que el Mercurio pone el ojo en un personaje y ese personaje, entonces, todo el aparataje, se orquesta un aparataje para cumplir los dichos de los dictados del Mercurio. Eso es lo que parece ser. En estricto rigor es lo que parece ser. Junto a las publicaciones y opiniones del diario El Mercurio, otra frase resuena en los pasillos de la justicia: razón de Estado. Y es que la sentencia condenatoria está plagada de argumentaciones con un claro, voluntarismo punitivo, acomodando e interpretando la evidencia con el objeto de obtener una condena a toda costa. Así, por ejemplo, con el objeto de intentar confirmar la declaración escrita del delator compensado, el tribunal señala, comillas, continuando con el análisis de los restantes condenados, esto es, Luis Sergio Tralcalquidel y José Sergio Tralcalcoche, valga señalar que conforme a la dinámica de hechos, es posible sostener en esta sentencia que quienes atacaron aquel día la vivienda ubicada en la granja Lumahue era un grupo de personas, que en efecto, y a partir de dicha conclusión, es posible anotar en ese mismo sentido, a través de la evidencia balística ya referida y su peritaje, que en el sitio del suceso fueron utilizadas al menos tres armas de fuego distintas, dos cortas y una larga. Si bien José Peralino señaló que casi todos poseían armas y que debían llevarlas al ataque, tal afirmación no implicó necesariamente una contradicción con lo referido por el perito en análisis, como pretendió la defensa. Luego, y al no coincidir con la información entregada por la declaración escrita del coimputado Peralino Huinca, el tribunal supone, sin otorgar mayor razonamiento probatorio, que tal discrepancia fue producto a que los autores no habrían hecho uso de todas las armas que llevaron al sitio del suceso. No existe evidencia alguna que respalde dicha afirmación. El juez habla de suposición. Un juez no puede suponer para condenar a alguien. Un juez tiene que tener pruebas. Y lo que dicen los abogados, en este caso de los comuneros mapuches, es que no hay ninguna prueba. Nunca se logró probar absolutamente nada. Además, la sentencia posee descripciones absolutamente discriminatorias, como es el suponer que por el solo hecho de existir comunicaciones entre teléfonos asociados a comuneros mapuche, estas solo podrían tener relación con un delito terrorista. Así el tribunal señala, comillas, que finalmente en esta parte, y conforme se ha señalado, han sido las vinculaciones razonadas y fundamentadas en la ponderación del perito Rubilar Acevedo, y en particular sobre el análisis de tráficos, las que se han erigido en un indicio de relevancia jurídica, que unido a la ubicación de los encartados comprendidos en tal análisis, en el sitio del suceso, por parte del delator compensado, permite presumir como cierto en el que los coacusados, así que dadas las comunicaciones entre ellos, en un número no menor, poseían una vinculación periódica que genera la confianza para fraguar el hecho delictivo, concertándose para la ejecución de distintas acciones en un espacio de tiempo reducido, cierre de comillas. O sea, están haciendo todo, suposiciones, todo es presunción, formando una historieta en base a puras suposiciones, solo presunción, sin perjuicio de las graves falencias para acreditar que dichos números, sin prejuicio de las graves falencias para acreditar que dichos números pertenecían a los comuneros implicados, el dar por cierto como única posibilidad que los mapuches se llaman para planificar un delito terrorista es lisa y llanamente un razonamiento racista e insultante. La sentencia de la Corte Suprema, que rechazó los recursos de nulidad, confirman estos razonamientos prejuiciosos y absolutamente equívocos. Pero además se ha validado una forma de investigar que atenta contra los derechos básicos del debido proceso, como es, por ejemplo, el conocimiento previo de los antecedentes de investigación, lo cual es propiciado mediante el actuar desleal por parte del ente persecutor, abriendo un sinnúmero de investigaciones para la averiguación de un mismo hecho, pero cuyos resultados solo son dados a conocer en la medida que la información obtenida favorezca sus propias pretensiones. Una primera investigación para investigar la responsabilidad del machi Celestino Córdoba con un RUC determinado, un RUC, para que los que no saben de terminología legal, es rol único de causa. O sea, es una cosa que permite individualizar una causa judicial determinada. ¿Ya? Luego, otro RUC para la causa donde se investigó la responsabilidad penal de los actuales condenados, más los otros 8 comuneros absueltos, entre ellos la machi Francisco Linconao. Luego, y dentro de esta investigación, se abre una nueva línea de investigación con su respectivo RUC. Luego de la detención de las camareras. De las camareras donde pasó la noche Luis Tralcal. Dicha información solo fue puesta a disposición de la defensa una vez que el juzgado de garantía, previa petición de la defensa, ordenó a la Fiscalía de Temuco hacer entrega de la misma, pese a su oposición. Finalmente, y solo de segundo juicio oral, nos enteramos de la existencia de otra investigación con otro RUC, donde era investigado José Peralino Huinca por una supuesta antena que iba a ser derribada. En dicha investigación se solicitó el tráfico telefónico del único número que existe certeza era utilizado por José Peralino durante el año 2013, donde se demuestra que no existían llamadas telefónicas entre el delator compensado y los otros condenados. Además, se determina que José Peralino era seguido desde mayo del año 2013 por funcionarios policiales, quienes inclusive afirman que Peralino mentía e inventaba participación en delitos, supuestamente por orden de la machi Francisca Linconao. Es decir, todos los elementos necesarios para un correcto contraexamen fueron ocultados a la defensa, quien solo tuvo acceso a los mismos una vez finalizado el segundo juicio oral. Bueno, la verdad es que este tema que estamos hablando es un poco denso, quizás para nuestros auditores puede ser hasta tedioso. Pero el objetivo de esto, este es un informe tremendamente grave que está pero escondido en lugares más recónditos. Sí. Y solamente la acusosidad de María Cecilia lo pudo encontrar. Sí. Bueno, yo quiero leer un pedacito súper cortito que dice: la discriminación inherente que existe en una sociedad altamente clasista como la chilena hacia la población indígena en general y hacia el mapuche en particular se ve forzada con la descalificación de terrorista. No por casualidad, desde el año 2001, año en que se invoca por primera vez la ley de conductas terroristas, han fallecido a lo menos 6 comuneros mapuches en manos de agentes del Estado o por particulares bajo el amparo del aparato estatal. Alex Lemún Saavedra en el 2002, Sanen Díaz Necul en el 2005, Juan Colliwin Catril en el 2006, Matías Catrileo Quesada en el 2008, Jaime Mendoza Collío en el 2009, José Quintriqueo Huayquimil en el 2014. En cada uno de estos casos, o bien no se ha determinado responsabilidad penal, o las penas no han superado los 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, que importan un cumplimiento no efectivo. Nadie que haya matado a un mapuche en este contexto de reivindicaciones territoriales ha sido sancionado con pena efectiva. Eso nos dice a nosotros que hay una odiosidad de parte del gobierno, de parte de los grandes empresarios, donde aquí los únicos que les inventan causas para poder procesarlos y tenerlos en prisión preventiva por más de 1 año 7 meses, a veces mucho más, y que aquellos que matan y asesinan a comuneros mapuches, no hay investigación y la poca que hay tiene penas que son absolutamente remitidas. O sea, aquí nadie ha pagado por el asesinato de un comunero mapuche, nunca. Entonces estamos en presencia de claramente la balanza cargada hacia un lado. Por supuesto que sí, y para redondear un poco el tema de que los han disfrazado de terroristas, pero estos terroristas no se han encontrado más que asadones y cosas. Esas son las únicas armas que tienen. No tienen armas, no se les ha encontrado armas. ¿Te puedes imaginar cómo sería el show si le hubieran encontrado armas? Lo veríamos hasta en los comerciales. Bueno, es que ese es el tema. Ellos armas de fuego no utilizan. Yo recuerdo que nosotros hicimos un programa donde hablamos del caso Luxinger Mackay. Y en ese caso hablamos nosotros de una camioneta blanca que la fiscalía jamás investigó. ¿Por qué? Porque resulta de que los mapuches no andan en camioneta blanca. Correcto. No andan en camioneta, no importa el color. Ellos andan a pie o a caballo. Allá andan así, a pie. Y quienes andan en camioneta son los grandes latifundistas. Ahora, buscar una camioneta blanca en ese sector no es difícil. No son tantas las casas. ¿No es cierto? Pero no hay voluntad de investigar. Correcto. Cuando se dio a conocer el incendio de la casa del Luxinger Mackay, que ha sido motivado tanto, un caso tan difundido, ¿no?, y que le han tratado de sacar mucho provecho, quienes dieron aviso a la policía de lo que estaba pasando, que eran los vecinos, los mismos vecinos, porque es lo normal, cuando está pasando el vecino llama a la policía, es muy normal, eso es natural. Sí, sí, sí. Bueno, ellos dijeron que había huido un del grupo lugar de personas de apariencia no mapuche. Correcto. En una camioneta blanca. Eso fue lo que dijeron. Y nadie investigó aquello. Nadie investigó eso y ahora vemos que en el caso de Luxinger Mackay se ha condenado al machi Celestino Córdoba, 18 años, sin pruebas, a los hermanos, a José Tralcal y a Luis Tralcal, también a 18 años, sin pruebas. Correcto. ¿A quién están protegiendo? ¿Cuál es el objetivo? Hay un doble objetivo. Primero, proteger a los verdaderos culpables, que no son mapuches, no me cabe ninguna duda. Y el otro objetivo es, a través de estos casos bullados, sacarle un provecho político de manera tal de aplastarlos, aplastarlos definitivamente, para robarles sus tierras. Ese es el objetivo. No hay otro. Es como el objetivo de la guerra, esto. El objetivo de la guerra es robar recursos. Aquí, el objetivo de esta guerra contra los mapuches es robarle la tierra. Sí, lamentablemente es así. Ahora, este informe es harto más largo, en realidad. Nosotros sacamos las partes como más importantes que dan y notifican que efectivamente hay un actuar en conjunto entre la justicia, el Mercurio, entre quienes investigan, la policía, la fiscalía y el gobierno mismo, y los grandes empresarios. Aquí hay un trabajar juntos entre todos ellos. Sacamos lo más importante de este informe. Aquellos que lo quieran nos pueden escribir a verdadunaalternativa@gmail.com. Ya. verdadunaalternativa@gmail.com. Nosotros se lo podemos enviar. Igual lo pueden encontrar en internet. Porque de verdad esto es grave. Es grave el precedente que sienta la Corte Suprema de avalar este tipo de cosas, porque siendo un precedente, lamentablemente, y tenemos ahora nosotros en diciembre otro juicio, el juicio al lonco Facundo Jones Walla, argentino, que fue extraditado y que va a ser juzgado aquí el 4 de diciembre, empieza el juicio. Entonces, con esto, claramente hay aquí una intencionalidad de culparlo y probablemente dejarlo preso. Y bueno, y el actual del Poder Judicial, ¿por qué no hacerlo? Esto podemos hacer una inferencia y perfectamente hoy día que están actuando así con el pueblo mapuche, ¿por qué no van a actuar así con nosotros también? Ya lo estamos viendo ese actuar en el caso de Alejandro Castro, por ejemplo. A ver, en el caso de los defensores de nuestro de ambientales, defensores ambientales, y no solamente eso, sino que de derechos humanos, es lo que está pasando, es lo que ha pasado. Todos estos asesinatos, por ejemplo, Macarena Valdés, ella defendía el territorio, defendía el agua. Este chico, Alejandro Castro, estaba defendiendo un derecho que existe en la Constitución, de vivir en un ambiente limpio de contaminación. Está ahí, es un derecho que todos los chilenos tenemos. Y sin embargo, lo asesinan. Su lucha limpia, porque todo lo que sea para ellos un obstáculo al poder empresarial para depredar a cualquier precio lo que ellos quieren, eso es de alguna manera una piedra en el zapato y como tal la hacen desaparecer. Sí, bueno, estamos en la hora. Nos quedaron hartas cosas en el tistero, se las traemos la próxima semana, porque hay cosas interesantes con respecto al litio, con respecto al juicio que hay en Estados Unidos en contra de Piñera, que se le están colocando las cosas muy color de hormiga. Es muy difícil que salga libre de aquello y de hecho se está especulando si es que va a terminar o no su mandato presidencial, porque es muy muy complicado que se desligue o se salve de esta acusación que tiene por utilizar información privilegiada para ganar dinero a costa de un empresario americano que perdió en esa transacción. Correcto. Y bueno, aquí, si fuera aquí en Chile, podría manejar la situación, pero allá no tiene el poder para hacerlo. Entonces está realmente complicada la cosa para Piñera. Bueno, hay un dicho que muy sabio que dice: lo que siembras cosechas. Exactamente. Así que bueno, para la próxima semana les dejamos harto material para poder entregarles información, porque bueno, ahí podemos dar cuenta de que esa imagen nefasta de la bandera chilena dentro de una bandera americana no real, tal vez tiene que ver con un favor solicitado posteriormente para ayudarlo en esta causa que tiene en Estados Unidos. Claro. Veamos, es una especulación que hacemos, pero, claro. Pero la verdad es que pero puede ser. Puede ser, digamos. Bueno, hasta la próxima semana y nos estamos viendo el día jueves a las 8 de la noche. Hasta pronto, amigos. Los esperamos el próximo jueves. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.